Domingo 27 de agosto. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Comentario al Evangelio por Fray Raisel. Jesús es un gran pedagogo que va conduciendo a sus oyentes a tomar parte en las cuestiones que le atañen. Esta vez comienza a dialogar con sus discípulos por la idea que otros poseen sobre él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Para dar paso a que sean ellos mismos quien respondan a esta demanda. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? La pregunta por la identidad de Jesús posibilita el desarrollo de una mayor conciencia de su persona y misión. Si bien a lo largo de nuestra vida muchos nos han ayudado a acercarnos a Jesús, el Cristo, y gracias a ellos le hemos conocido, llegará el momento en que cada uno ha de verse cuestionado por el propio Jesús, y ya no contestará por lo que otros le han dicho sobre él, sino desde su misma experiencia de fe con aquel que da la vida eterna. Con respecto a la bienaventuranza, Jesús proclama dichoso, feliz, a Pedro por la sabiduría con que ha contestado. Esta no proviene de él, sino que ha sido el Padre quien se lo ha revelado. Ha sido una gracia que Dios da a Pedro, una revelación, y por eso es dichoso. Y es que sólo si el Padre revela al Hijo, lo conocemos, y viceversa. Es interesante la perspectiva, porque nos lleva a valorar que Pedro contesta no porque es el más sabio de los discípulos, el más estudioso, el que más sabe, sino por pura gratuidad del Padre. Este matiz nos lleva a considerar la siguiente pregunta: ¿se es más feliz por el mérito, el esfuerzo propio o por aquello que me regalan? Es lógico pensar que en nuestro crecimiento personal y espiritual, aquello que se obtiene por empeño adquiere más valor y sentido. Y cada uno ha de ejercitarse en la voluntad y trabajar por no ser negligente ni perezoso en sus asuntos, ni en los de Dios. Ahora bien, Jesús nos muestra que la mayor felicidad proviene por aquello que no esperamos y no merecemos. El regalo lo rompe todo. Es la experiencia de tantos místicos y la de cada uno de nosotros. Solo hemos de hacer memoria para darnos cuenta de las gracias que Dios nos ha obsequiado. Entonces, sin duda alguna, podremos decir con Pablo: ¡qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! En referencia a la misión, Jesús nombra a Pedro mayordomo. Le da las llaves del reino. Jesús comparte con Pedro lo que él es. Pedro será un cimiento firme porque está en relación con Jesús. Él posee esta función única, histórica, el llamado ministerio petrino. Por otra parte, también Pedro es el símbolo de todo discípulo. Hemos de ser piedras vivas que sigamos fortaleciendo, enriqueciendo a la Iglesia con nuestro testimonio y misión. Jesús se hace presente en nuestra comunidad, camina junto a nosotros y nos pregunta: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Con qué regalos me ha bendecido Dios y puedo ser llamado dichoso por Él? ¿Dónde se cimenta mi vida, mi misión? ¿De veras está afianzada en la roca viva que es Jesús, nuestro Señor y Salvador? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.